Dueña de mi amor, que adelantaña debe darte tu fortuna, porque la luna alumbra como el sol, ay, porque el sol alumbra como la luna, ay, no te obliga, dueña de mi amor, que adelantaña debe darte tu fortuna, porque tu duda es amada mía, de ese cariño que bien conoce el sol, me alumbra de día, y la luna me alumbra de noche, el sol, me alumbra de día, y la luna me alumbra de noche. Que parecen a la luna y el sol cuando llena amaneciendo, cuando recuerdo de tus ojitos negros que me iluminan estando la noche oscura, son tan bellos que parecen a la luna y el sol cuando llena amaneciendo, ellos se parecen a la luna, a las estrellas y su lucero estando una noche oscura. Ay, mi vida te ilumina mi sendero estando una noche oscura. Ay, mi vida te ilumina mi sendero.